Hola, ¿qué tal? Estás en Mocos Negros. Llevamos bastante tiempo sin emitir, pero hoy venimos con algo súper rico, especial y en lo que ha participado mucha gente preciosa que está aquí en la radio y que no también. Y estoy aquí con mi colega Nono Catacroker, a.k.a. La Hora del Tedio. Saluda a los Mocos Negros, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Luna? ¿Qué dices? Pues Naki, muy contenta. Le vamos a enseñar a la gente lo que pasó el día 19 de septiembre en el Rock and Rolla. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Sí, historia histórica, de hecho. Sí. Porque creo que es la primera vez que en el Rock and Rolla ha habido poesía. Sí, sí. Probablemente. Y yo que me he recorrido casi todos los bares y garitos de Granada tocando, ahí todavía me faltaba, así que mira. Está guapísimo. Por cierto, gracias a Rock and Rolla que cedieron a Radio Almaina la sala para ese día. De forma altruista y bueno, pues gracias. Muchas gracias Rock and Rolla y muchas gracias a todas las personas que participaron. Vamos a mostraros la primera parte de la noche. Aquí os traemos una horita de jam de poesía y concierto de Batagaika con aquí el compañero Nono Catacroker. All right. Así que os dejamos con una que está aquí, Luna Moriana, presentando la jam de Rock and Rolla. Nos vemos. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se oye estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Rock and Rolla. ¿Y yo qué hacéis? ¿Estáis vivos o qué hacéis? Saludos. Muy importante, una cosa muy importante, lo de saludar. La comunicación es una cosa muy importante. De hecho, es de las cosas más importantes. No sé qué hago aquí, agarrada, como si me fuera a caer. Espérate, lo voy a quitar esto. ¿O no? O estoy así un ratito haciéndole esto al micro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Os gusta? A ver. Grábalo. No, no, no, no lo estoy consiguiendo, compañero. Eres un máquina. Y yo, mientras que yo hago esto... Vamos a darle las gracias al Rock and Rolla por abrirnos su casa. Muchísimas gracias, Rock and Rolla. ¡Guau! ¡Guau! Lo conseguí. Sí, se dice así, ¿no? Rock and Rolla. No se dice así. Bueno, bueno, yo os escucho, en verdad. Yo encantada de la vida, ¿eh? Me he puesto toda hija puta, ¿no? De repente. Y yo. Gente, os quiero dar mucho las gracias por venir a algo así, porque la comunicación es importante, porque depende de quién nos cuente las cosas, vivimos envenenados o no vivimos envenenados. Y el rollo de que las radios libres existan, me está escuchando la tierra o no, significa que la comunicación sigue todavía siendo libre y eso es la hostia. Así que os agradecemos un montón que hayáis venido a apoyar la radio. Sea el motivo por el que habéis venido, está todo súper guay, ¿sabes? Como dice el Nono, all right. All right. Y muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Almaina, que sois un amor, que sus como las caras, por no decir las mierdas, porque estamos todavía en un horario que puede ser infantil. Y eso por ahí. Y yo soy Luna, que me presento. Hola, me llamo Luna, familia. ¡Guapa! ¡Guapo! Eso es como la cara. Mira... quiero recitar algunas cositas mías, ¿vale? La atención que pido es mínima, realmente, porque yo estoy tan colgada que en verdad en mi cabeza me entiendo. Pero si alguien va a gritarme muy fuerte, que me levante la mano o lo que sea, ¿vale? Y un momento, que esto del micro es un poco torpe. Habla vuestras cosas. Estáis haciéndolo muy bien. Vale, esto... Y yo opino igual que Peck. Yo opino igual que Peck. Peck a todo. Aquí, pues como somos las que somos, estamos las que estamos, vamos a tener un evento por ahora íntimo. Se viene mucha sabrosura, se viene rap, se viene música en directo y ahora es el momento de contaros cositas del corazón. Bueno, no, ¿sabes? O del culo, de donde vengan las cositas, pero nosotros vamos a contar cositas, ¿vale? Y esto es una pequeña declaración, es muy cortita. Pero como, perdón por el retraso, mis padres son hermanos, pues no me lo aprendí, así que os lo voy a leer. ¿Vale? ¿Qué plan? Y esto es una declaración. LOL, maldita sea, LOL. Que vuelva el LOL y la peseta, joder. Esto se llama Madaigua. Los que no sabéis reír porque soy del 2000. Esto es... Compañera, que soy muy tímida, que me corto, ¿vale? Madaigua se llama. Me da igual como te gusten las mujeres. Me da igual la polla que calce. Me da lo mismo en qué trabajan tus padres. Me importa una mierda si las prefieres morena, pelirroja o que me da igual. Y la última estaba loca. Yo estoy más loca aún que la última. Y me da igual lo que piensas de las personas migrantes. Si la cocina tuya está muy limpia. Porque eres un nota rancio. Se pudre la fruta al lado tuya. Y nosotras no somos tus educadoras. Cortito pero intenso. Si alguien se ofende, bienvenido sea, que las emociones son todas muy útiles e incuestionables. Todas vuestras emociones son incuestionables y auténticas. Voy a hacer una cosita, que esto me lo sé de Mollera, porque me toca la flauta. ¿Alguien de aquí está relacionado de alguna forma con la locura? Bien, bien, bien. Al fondo yo no veo a nadie, la gente no se ha movido, pero es porque es pronto. Y yo soy el titán y estoy rompiendo ahora mismo, ¿sabes? El iceberg es normal. Pues bueno, esto va dedicado a todas las personas que están un poquito más para allá que para acá. A esa gente que está al fondo. También, todo el barrio para ustedes. Y en general a gente que se cree que nunca le va a pasar nada malo. Se llama delirios. Y dice así. Delirios tienen un campo lleno, todas las cabezas locas. Trastorno de armario lijado, popper en el pan. Un brote puede ser tierno y durar varios inviernos de pensamientos intrusivos que te dicen: métele fuego a la bandera, se está riendo de ti la mugorra. Abraza a ese león tumbado, tiene mucha menos mala hostia que tu novio, el perturbado. Hay quien no sale. Mete las manos en los zarzales, se embriaga de odio por la calle y grita a las monjas que deberían ser impares como las Destiny Shiloh, la supernena. He querido llegar antes de tiempo. Y no he llegado. A los tripis los llaman ajo, María Jesús. Porque repiten y tripiten con el paso de los años y tú no puedes controlarlo. Delirios tiene un jarrón. Aunque son de plástico y tela, lirios son. La gente que habla sola por la calle no habla sola, loca. Hasta la gente que se piensa que se puede hablar solo. Hablan con su subconsciente y farfullan entre dientes. Este mal también es tuyo, so valiente. Estás conmigo y me miras como al enemigo porque a ti aún no te han repetido los ajos. Cuando cuento estrellas de mi pelo, estoy como una puta cabra, saltando barranco, tragando charca. Cuando miro al infinito y me acuerdo de que me meé un poquito en clase de gimnasia. Pero era la regla avisando, tendrá problema, tuve problema. Se me viene a la cabeza el señor en chanda que separaba a los niños de las niñas para jugar a la pelota. Entonces claro que estoy loca, coño. Con agujeros los pensares. Dicen polla y me entra hambre. Dicen culo y me entra sueño. Tengo un barquito pequeño lleno de farolillos. Se me apagan cuando los miro, los ojos se me voltean, la paranoia se me enrea, los brotes de tormenta se emparmita en la azotea. Tenemos problemas mentales y fiebre. Con 40 grados he cantado camarón, dándole gracias, pidiéndole perdón, he saltado como las liebres. Me llega una conclusión a los pelitos del coño. La gente mala se ducha. La gente buena también. Estar limpio es simplemente algo conceptual. Yo vengo duchada aunque no se me note. Me habla por el pinganillo una bruja con la voz dulce que me dice: las locas saben más de la cuenta, cuentan menos de lo que saben. Con el cerebro inflamado controlan todas las claves. Delirio, tenemos plantado un valle y cada vez que arrancamos uno nos sale otro más grande. No eres mejor porque te laves. Cuando vayas por la calle y escuches brotes en boca de nadie, tú te acuerdas. Lo pones en la letra pequeña. La locura no es complaciente. Nadie se sabía el camino. No eres mejor que alguien que está peor que tú. Cuando yo era chica, siempre iba a casa de mi abuela. Ella tenía puesto el Papa en la tele. Y mi abuela María siempre le saludaba y le sonreía al Papa cuando yo llegaba. Y eso es verdad. Lo sabe ella, que es una estrella en el cielo. Y cuando yo broto, ella florece. Gracias. Esto es mi corazón haciendo. Muchas gracias por escuchar. Creo que también estoy un poco impactada porque creo que es la primera vez que en este sitio veo a tanta gente quieta y callada. Y es una paranoia, ¿eh? Es una paranoia. Ustedes sí bailáis y a mí me viene estupendo. ¿Os recito otra cosa? Vale, gracias, gente. Quien está pendiente de los tiempos y las cosas, que me diga cosas, porque yo ahora mismo no estoy pendiente de nada. ¿Vale? Os voy a leer una cosa que es muy inédita. Del palo, cuatro personas la han escuchado, ¿verdad? Y me quedo larga. ¿Cómo estáis? ¿Os ha tocado la locura? Es que yo cuando me acuerdo de mi abuela me pongo los nervios. Hablando de que nunca somos mejor que nadie, y en verdad yo no sé, pero me gustaría, estamos muy bonitos aquí, que lo digamos todos juntitos, porque es verdad, ahora mismo estamos muy a gusto aquí, pero hay lugares del mundo en los que lo están pasando muy mal, y creo que es la primera vez que cojo un micro digo esto, pero por favor, viva Palestina Libre y decirlo conmigo. ¡Arriba Palestina Libre, coño! Que no sabemos lo que es vivir eso, yo no lo sé. Y el que no esté de acuerdo, que venga y hablamos, ¿sabes? Que le den por culo al Estado genocida de Israel. Y esto, y que no es debate, ¿sabes? No es como que vaya a poner más debate con nadie. Lo siento, la gente que no quería debatir. Y voy a unir lo de la locura, ya que estoy aquí y estáis todos muy cookie, con una cosa que he escrito que se llama El loco y la luna. ¿Os lo puedo leer? Vale. Farfulla en un rincón mugriento con la luz del móvil dándole desde abajo. La luna es de pomelo un gajo del que desayunan los gringos en las pelis aunque sepa feo. La luna es un hueso de aceituna en el plato. Nadie sabe de qué boca salió y a la gente a veces le da un poquito de asco. La luna es el tormento de los locos. La amante de los que se sienten solitos de madrugada. La luna es un boquete en el cielo por donde se cuelan tus ronquíos sordos y lo que te quiero. La calva de un fraile, amiga del tiempo. La luna es el infierno de los girasoles, pesadilla nórdica y hace juego con la nieve. La luna te bajaba yo, pero no sabríamos dónde meterla, porque me cabe en la barriga, pero en tu piso no entra por la puerta y nos falta los dos campos. La luna es un cacho de tierra que se puso de acuerdo con el vacío y gira con nosotras en lo desconocido. El sidecá de un viaje interminable, una pelota de golf en la autovía y marca la rayada de todas las comunidades de la historia conocidas hasta ahora. La llaman deidad porque te remueve la agüita salá que te remueve el ojete en verano. La luna es república antiadherente de cada generación desde que tenemos cuello, cabeza y los tiramos. La luna te cabe entre paleta y paleta, pero no cabe en mi coche ni en tu cuarto, propongo mandarle algo útil a la luna y poner un banco para sentarnos algún día. Se le ha caído la lata al loco, se le derrama encima el zapato mientras gruñe. La luna es un ojo de gato, la capital del delirio, para los males es colirio y gotas de leche en el plato, y si la toca te mato. Cajón y diente de leche, tus dedos en escabeche, son ofrendas para la luna, mandolina de la tuna, persuasión para que sospeche. Ahora el loco canta mirando al cielo negro como su rincón. Y le canta una canción como de enamorarse. De enamorarse en el supermercado por la tarde. Entre los congelados, el pan rallado y la gente sin luna. ¿Qué pasa? Bueno, después de este parón y de que yo aprenda a acercar la boca al micro, que voy a cumplir 50 años y no voy a saber. No voy a saber, me impone. Y viendo los tiempos que tenemos, voy a hacer algo cookie y voy a empezar a llamar a todos los artistas que habéis venido a recitar vuestras cosas. Hemos hecho una andaluzada, ¿vale? Os aviso. Aviso a todo el público que hemos hecho una cosa muy andaluza. Hemos tardado tanto en empezar que vamos a apurar. Pero yo quiero. Y ustedes sabéis que esto es algo benéfico. Sabéis. Esto es por la radio libre, ¿me entendéis? Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y tarcuá. Así que me voy a leer algo que fue con lo que el otro día grabamos un especial para lo que va a pasar hoy. Nunca había pasado eso de juntarnos tanta gente y grabar un programa de radio. Fue muy divertido y yo estaba por teléfono. Y voy a recitar con lo que empezamos el programa y os empiezo a llamar. ¿Qué os parece? Buena onda. Venga, público democrático. Tú manda, hija. Qué fantasía. ¿Quién ha dicho Jackie? No sé quién ha dicho eso. Bueno, gente, os lo dedico, ¿vale? A vosotros y a mi vecina de enfrente. Mudanza al Caribe. En la tabla cabemos los dos. Lo sabe Dios. La vecina de enfrente se llama Carmen. Pinta al óleo y ahora somos amiga. Ojalá zargarzo. Momento sedentario. Esto es lo que sienten los nómadas cuando se aburren, en verdad, ¿no? ¿Has visto cómo corren las liebres? Así corren las tortugas por mi cuerpo. Me pongo a veces manuchao por ti. Me he cruzado con los jabalíes, me han hablado de ti. La roña del baño me pregunta por ti, ojalá zargarzo. Cuando cambiaron las pesetas a euros, yo no me sabía los ríos de España, ahora tampoco, me ponía a llorar. Quería hacer panquibraste y que me adoptara un señor mayor con perro, complejo de Heidi, sugar yayo, dulce inocencia. A veces sueño despierta que estoy en el Caribe y me pica una medusa. Y algún gilipollas me dice que con pipí la picadura se relaja, pero yo en mi ensoñación me meto en el mar a nadar antes de que me mee encima cualquier subnormal desconocido del subconsciente. La vecina de enfrente mío, la Carmen, tiene la ternura de los ojos de las nubes redondas de los cuadros del Renacimiento. Su hijo es esquizofrénico, pero es muy bueno, pero no la ayuda. Y la gente que le manda al ayuntamiento, esto guarra, dice la Carmen. No la quieren peinar cuando la bañan. Y eso da mucha pena. Llega a la edad de Carmen, que tiene los dedos señalando para todas las direcciones y acaba hablando con la vecina punky de enfrente, dándole abrazos sin conocerla de nada. Mira, Guillo, si yo me fuera al Caribe, me acostumbraría a la arena que está por todos lados, supongo. Ojalá salga el sol y vuelva la peseta. Sueño que en la tabla cabemos los dos y el ICB en nuestra casa. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Gracias, gente. Soy muy precioso. Gracias, Rock and Roll. Esto se escucha, queda gustito. Vale. Ahora voy a ir llamando, ¿de acuerdo? A las personas que me habéis dicho. Y nada, y después vamos con Batagaika y Nono Catacroker y así sucesivamente hasta el infinito. Yo soy Luna Moriana y me lo paso muy bonito aquí rompiendo el hielo con ustedes, está guay. Muchas gracias. yo aquí en plan de no hace falta, yo ya sé que yo mi corazón es vuestro. Ahora voy a llamar al escenario a una persona todopoderosa con mucho power y que tanto ella como yo estamos sorprendidas de estar recitando aquí. La verdad, una locura. Quiero que le deis un fortísimo aplauso a mi hermanaza, una genia de esta historia. ¡Lara Larito, por favor! Hola, ¿qué tal? Buenas, bueno, como dijo aquí mi señora esposa, ¿estoy pegando bien en la boca al micro? Porque como... Vale. Vale. Pues, por entre otras cosas, por todo lo que ha dicho aquí mi amiga, ¿cómo coño no voy a estar histérica? Desquiciada, neurótica. Si me tira desde el alma hasta la ciática. De una manera drástica. Coño, ¿cómo tira? ¿Desde el pecho? Sí, hasta la vagina. Si solo sé de mimar y de esta fiera ternura acrílica, como medusa, gorgónica, histriónica, que mi mirada, el espejo lápida, y también el espejo lápida. Me mira, brota la risa histérica, déjame llorar en esta esquinita. Quizás no tenga sentido esta rima, verso, prosa, me da igual esta cosa. Si al final todo se dinamita, en el centro del pecho palpita, amnésica, por eso leo en este papel que tirita. Lo encontré escrito por otra Lara raquítica. Mamá, yo quería ser rapera, curandera, terrenal y mística, perderme en el bosque y renacer de boca de una loba ciega, limpita, manchada, que no sucia, a mí misma seducida. No me dejaban gritar y la entraña gemía, entraña y víscera, de tanto pasearla se pone morena, niña mía, en un bosque perdida, herida, renacía. Colérica, cadavérica, atmosférica, esotérica, estratosférica, periférica, quimérica. Oprimida desde el útero hasta mi núcleo. Dificultad para nombrarme. Impedimentos para identificarme. Dos letras me dejaron para enunciarme, la A y la B. No hay más, mi niña. ¿Cómo que no hay más? Si porto todo el abecedario sobre mis jibas como un dromedario. Neurodivergente, a todas mis muertes asistente. Loca fatídica, con mis monstruos juego a esto de la lírica. Me acompañan monstruitas y también me engañan. El ojo me pican, el dedo me chasca, la garganta me raspan y todo inundan. Y yo, que no sé nadar, lo olvidé entre tanta sequía. Ay, bendita y maldita mi pulpa nutritiva. Te rascas porque te pica la avispa cavernícola. Agüita, niña. Imagina, tú susurrar mientras todos gritan. Tú suspirar mientras todos regurgitan. Y bueno, esto es como mi vida, es una tragicomedia. Lo traje y se supone que lo acaban de ver y ahora vendría la comedia. Aunque ahora que lo pienso también tiene su dosis de tragedia. Así que quizás para afinar más digamos que es una tragicomedia. Como en mi vida de nuevo me encantará el drama, ni confirmo ni desmiento. Bueno, sí, lo confirmo. ¿Qué carajo? Soy una fusión de dos pueblos intensitos. El drama corre por mis venas. Total, que haciendo memoria de la primera vez que me llamaron histérica, mi padre... Daddy Isus lo llaman. Qué manía de nombrarlo todo en inglés. Problemas paternales, aunque ya que aplican tanto podrían llamarlo Daughter Isus, ¿se dice así? ¿Cómo se dice hija en inglés? Daughter. Oh, idiomas, querida. Vale. Porque al final el puto problema lo tiene él conmigo, no yo con mi padre. Que a ver si todos estos señores y señoras empiezan a ir a terapia para que nosotras tengamos que ir de por vida un poquito menos, que está la vida muy cara. Al final, todo el día pidiendo responsabilidades afectivas a los churris, pero yo con un poco de esta por parte de mi padre, madre mía, qué fiesta hubiera hecho, ¿eh? Bueno, pues este señor fue de las primeras personas que recuerdo en llamarme histérica. Pero ¿cómo no voy a histérica, alma de cántaro? ¿Cómo no voy a estarlo? Si me tienes con la soga al cuello, yo ahora lo llamo ser un tirano narcisista, pero antes pensaba que eso era lo normal, un padre. Duro, ¿eh? Pero chica, pues que no se puede tener todo en esta vida. Lo mismo que toco una madre, que es una fantasía de madre tengo yo. Y esto lo sabe quien la conoce. Pues me tocó un padre muy cutre, y ya está, chica. Ser obsesión con los porqués en el reparto de las cosas, salieron así y ya está. No pasa nada. El otro día le escribí una carta a mi psiquiatra. En realidad se la escribí a toda la unidad de salud mental de Cartuja, que espero, bueno, que cuanta menos gente la haya tenido que visitar, mejor, pero ya algunos saben de lo que hablo. Y bueno, pues le escribí la carta esta. Carta que no es para ella, sino para mí y mis demonios, para no olvidar que tiendo a olvidarme de las cosas importantes. La carta decía así. Querida... Estas son las comillas, ¿vale? Querida psiquiatra, le habla a su expaciente con muy poca paciencia y cansada de ser sujeto pasivo, constantemente infantilizado y maltratado. Solamente le deseo a usted y a todos los que son cómplices como usted que la libertad les trate como ustedes llevan años tratándonos a nosotros. Me he cansado, nos hemos agotado de ser lo que no es, la que no cuenta, la apartada, la excluida, la demente. Queremos serlo, pero solamente nosotras podemos enunciarnos. Decidiremos qué periferias habitar. Sí, nacimos en los márgenes, los conocemos ya muy bien. y desde aquí nos pronunciamos. Cansadas de somatizar la palabra no pronunciada, la palabra herida, la palabra nómada. Como decía la gran loca y poeta, sí, también loca y también poeta, Alejandra Pizarnik, la palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. No permitimos que la palabra siga vagando por nuestro cuerpo errante sin encontrar la salida. Por eso nos purgamos, nos exorcizamos, dejamos que toda esa monstruosidad salga para afuera, habite los centros que le fueron negados. Por eso estoy aquí. Claro que la histeria nos habita con otros nombres, no podía ser de otra manera. Si en los mismos que los inventaron bautizaron nuestro vientre, si tenemos el útero todo colonizado por señores, ¿me explicas quién carajo es Falopio y por qué vive en mi vientre? ¿Y Esquén y Bartolino? ¿Cómo narices acabaron habitando en mi vulva? A veces casi lo siento correteando por dentro entre risotadas, poniendo banderitas a cada nuevo recoveco colonizado. Es que le veo hasta sentido a eso que decían los griegos del útero vagando por todo el cuerpo, así llamaban a la histeria. Intentando huir de tanto pesado, que son unos pesados. Cuando tenía 15 años, un ginecólogo como de 80 años, que ya estaba el señor cogiendo polvo en su asiento desde hace 2 siglos, decidió que era una fantástica idea empastillarme con anticonceptivas porque tenía un miserable quiste en el ovario. O sea, señor, ubíquese. Váyase por ahí con su amigo Falopio y dejen mi cuerpo en paz ya. Pero ¿cómo no iba a estar histérica si me tienen arrinconada con una mordaza, chico? ¿Cómo no voy a estar histérica? Que sí, que me ha subido la matriz a la garganta y ahora soy una loca del coño, histérica, desquiciada, exagerada, dramática, diabla, poseída, bruja, monstrua, una jodida gorgona, claro que sí, mi ciela. Cansada de estar cansada, cansada de sobrevivir. Señora, que no me apetece ser una valiente luchadora ni resistir al vendaval. Yo quiero estar tranquilita, en la calma, vivir y ya, existir y punto. Que la resistencia está bien para un ratito. Que me viene una hostia de la vida, pues mira y que resisto. Qué bonita la resiliencia y todo eso, cuando no es eterna. Pero alma de cántaro, ¿cómo no íbamos a estar histéricas, neuróticas, caóticas? Dime, ¿quién aguanta con su cuerpo entero todo eso? Así que antes, nuestra otredad, que es su normalidad. Eso sí lo tengo claro. Muchas gracias. ¡Loca! Anda, que si tuviera yo un familia abogado, me cago en Dios. El rollo, ¿qué tal estáis? Hasta guapísimo, Lara, te comemos las mierdas. ¡Bravo tú! ¡Bravo tú! Dilo por todas, maldita sea. Que nos venimos con otra persona que no veo por el público, porque entre que yo veo menos con gatos cayola y las luces... ¿Jorge? ¡Ah! Vale, me gustaría llamar aquí a este lugar que se creó para ser visualizado, el escenario. A un máquina, a un grande. Y lo vamos a escuchar con el respeto que nos gustaría que nos escucharan a nosotros, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Hacemos trato? Lo de la poesía no va a durar mucho más, sea quien esté rayado, pero a quienes nos gusta, ¿sabes o no? Así que, con un fortísimo aplauso, vamos a llamar a Jorge, por favor. ¡Qué emoción! No me esperaba esto para nada, pero comentaba Luna que quizá es una de las pocas veces que se hace poesía aquí en Rock and Rolla, así que era como que había que aprovechar la oportunidad. Ahí. Tengo un conocido que tiene 32 años y encima vive en un pequeño pueblo de 50 habitantes. Y este poema lo quiero leer un poco para él, que viene un poco en referencia a... No solamente las personas que viven en los pueblos y que buscan un poco lo que quieren hacer con su vida, sino que eso es extensible a todo el mundo, ¿no? Un poco, ¿qué puedo hacer? Así que se llama a Eric. Dice, volando por el cielo mordiendo hierba, va de acelerar, volar la carretera, meter al corte entre campos de trigo y cebada, metáfora de esta España nuestra, tomar las curvas a más velocidad, a mucho más. Bajar de la aldea, subir a los cielos, bajar a comprar al último pueblo en el que aún quedan tiendas, sacar palomitas al pasar por las terrazas, a cambio de unas cabezadas de reconocimiento. Media hora y repetir esto. El coche fantástico sube de nuevo. Ahora va a tocar la luna. Lleva el maletero lleno de pizza y ron. Esta noche se sale. El tecno confunde el atardecer con el alba. Y no sé si bajo o si subo al pueblo, si vuelvo del mío o si voy al tuyo. Solo veo carretera y campos misteriosos. Estoy a medias entre un cuento y otro y acelero para escapar la oscuridad que hay entre ambos. Voy a algún lado, quizás hay algo. Sí hay algo, pero está inaccesible a veces para nosotros. Jorge, te queremos mucho, eres un máquina. Guapi. Vale, estoy utilizando la técnica de hablar bajito. Porque en verdad queda muy poquito para que se acabe lo de la poesía, ¿vale? En plan de buen rollo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. ¿Y Obray? Ya está, ¿no? Y yo, que es que de verdad, es que eres del fondo de la clase, ¿sabes? Yo, por favor, os voy a separar, basta. Además, te lo voy a quitar de ahí, de lo harto, porque ahora se viene. Un ser increíble, ahora se viene un ser muy auténtico, y que con el rollito este del verano no nos hemos podido empapar de nuestras magias, pero ahora está aquí, ha bajado de la montaña. Y quiero que le deis un súper aplauso a Jackie, por favor. Hola. Me pongo así. Hola, yo soy Jackie. Y bueno, para quien no lo sepa... Ahí. Para quien no lo sepa, yo siempre he querido ser zurdo. Y es que da igual lo que pase con mi vida, que al final acabaré escribiendo con la mano derecha. Si fuera zurdo, podría pasar de todo, no hacer nada con mi vida. Pero sería zurdo, ¿sabes? Un buen zurdo. ¡Un aplauso para los zurdos! Bueno, estaba de camino. Este poema me lo acabo de escribir, que me he tropezado por el camino y en el aire... He escrito sobre el dolor que iba a acontecer. No es broma. Lo tenía escrito, pero lo he retocado un montón, así que no sé yo si me voy a trabar o lo que sea. Está muy nuevo y muy fresquito. No veo bien. Tengo iluminación, no te preocupes. Más tarde, ¿no? Yo quería arreglar todo esto y no quedar como un payaso literario con otra poesía luego, pero vamos justito de tiempo, así que me leo esto y quedo como un payaso. Ya está. Es lo que hay. Se llama Plagiando clásicos. En un lugar de la Mancha donde no me acuerdo de nada. Con 10.000 millones de cañones por banda te pego a en torpecho y te reviento. Ahí lo lleva, pa' que tiren popa a toda vela. Corta el mar si no vuela, tú que va a volar, mareta, si no sabe ni andar. ¿Bergantí de qué? Yo no he escuchado eso en mi puta vida. Volverán la oscura golondrina a sacarte los ojos porque eres un mierda. Podría escribir los versos más tristes esta noche, pero me he quedado dormido. Que toda la vida es sueño y los sueños, si son pesadillas, te despierta del susto. Caminante, no hay camino porque me he perdido. Mejor se hace el camino para atrás. Todos seremos polvo, pero mejor polvo enamorado. Porque vivimos en un río que da a la más, que es el morir. Alguien se ha cargado los clásicos. ¿Quién mató a los clásicos? Fuentovejuna, señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los autores de verdad, ¿no? Y yo. Y yo, aquí. Dice todo el local, y yo, te queremos. Vale. Muchísimas gracias por participar ya aquí. Nos has dibujado una sonrisa todo bonita, todo real, y a todos nos ha pasado. Muchísimas gracias a todos por escuchar la poesía. Cierro con 4 versos y llamo aquí. Y ya. Ha pasado un ángel, perdón, ¿no lo habéis visto? ¿Habéis visto que ha salido corriendo por aquí y se ha metido ahí en el camerino? Siento la vida, siento la muerte, 150, 220. Muchísimas gracias por participar, por venir, por apoyar a la radio. Sois un percal de bonito, de verdad. Y la gente de fuera también, todo el mundo. Lo de fondo de la barra, esta gente, nos comeremos la cara. Y ahora se viene algo diferente a lo que estaba pasando antes. Como siempre pasa, pero es que me expresamos más, perdón. ¿Quién ha venido aquí queriendo escuchar música buena y rap? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Producto original, superior, bruto, aquí en Petit Comité, en el Rock and Rolla. Quiero que le deis un fortísimo aplauso y atendáis con mucho cariño a esta crema de persona que está entrando por aquí. Mírala. ¡Mírala! ¡Mira con Abatagaika! ¡Un aplauso, por favor! ¡Que os duelan las manos! ¿No, no? ¿Antonio Ortuño? Voy a por él. Bueno, pues que entre las cosas importantes tienen un momento. No todo sale así. Así. Hay gente que hace esto mejor que yo, pero a hierro me da una envidia, tío. Esta mierda. Bueno, de mientras que hacen cosas. ¿Aquí sintonizáis usted de Radio Almaina o qué pasa con el rollo? ¿Sí, no? Podéis írselo a vuestra gente, que se multiplique. Rollo secta, pero de lo bonito. ¿Estáis ya? Yeah. Aviso para el técnico, esta instrumental va bajita, la siguiente va alta. Yeah. ¿Cómo estamos? Yeah, ¿se oye bien? Ya búscala para parar tan rápido, todo me sabe a óxido hasta el hálito, propio y del prójimo. Ahora se extraña lo más próximo, invisible si los finos traman densa y lógica. Para lamento libertad, salta atenta, guerra interna, clama calma y fuera, sintiendo ser el eje de la tempestad, como fingiendo saber de qué coño va. Hay ideas fijas, tengo una colección para que elijas, ninguna mía y todas las quiero perder, willows de hope, las de everyday. Cada día es martes, cada vez menos, pero aún pienso en la muerte. Tengo una mente armada hasta los dientes, que ya no me quiere porque siento cosas que no entiendo. Pero menos que este calor, o que este abrazo cada huir del sol. Ellos please don't lose your soul. Deja la guido, encar de ruido al guido. Más no te lo digo, pero reza a Dios para que duerman contigo. Calma. Conversaciones en la habitación del pánico, con formatos obvios, en episodios de una vida en bucle. Es enigmático el aroma cambio, el redil de aguante, el carril de empuje. La línea blanca, el olfato académico, huele a óxido mimídico en días lluviosos, aroma tóxico, respira mártir o te matará el rencor. Díselo. O te matará el rencor. Cor. Trifásico y onírico, hipocondríaco, magnífico, zodíaco, cáncer linfático en los testículos. Cultivo unos bigotes anacrónicos, amiga mía, tú y yo somos súper antipáticos. Me voy entrenando, llego hasta el fallo hepático, politóxico, mano, soy un puto romántico. Tengo de hippie lo que tengo de filántropo y llevo el cutis terso como un delfín del Atlántico. Yo soy único en mi forma de dar asco, vuelo como una pota del kebab del Damasco. Me desmarco por pedante y por dramático y tú me ves venir como si tuvieras prismático. Y en el primar que encontrarás a alguien tan básico, se me da genial jugar a los de propósito. Tengo la materia gris mora y no soy daltónico. Me llamo Antonio, aquí no busques nada mágico. Se llama Antonio, ya no buscas nada mágico. Aviso al técnico, baja un poquillo la ganancia del beat, porque bueno, esto era un instrumental de creación propia. Está todavía en proceso de que todavía no está ni masterizada, por eso ha sonado más bajita, pero bueno, también es... Esta base se la hizo el domingo a las 7 de la mañana al salir de mi casa, que me dijo, voy a hacer unas cosas. Y hizo esta base que está súper guapa. Así que ruido para Batagaika, por favor, gracias. Gracias, gracias, y lo dicho. Lanzo la siguiente pista, técnico, bájale un poquito la ganancia, que no nos reviente. El pobre técnico no sabía ni que veníamos dos. Se salta. una colmena como acera. Y los contratos que me llegan me huelen a esquela. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Un poquito de calor, un poquito de cercanía. Vamos a sinestesiarnos, sin anestesiarnos. Yo siempre estoy all right, aunque me manqueráis, lo sabes, Magari, soy subnormal, de verdad, compare. Nunca sé cuándo parar, pero te voy a imparar. Yo sono pacho, facho, tuto a cacho, dicane. He cerrado los bares y estás en mi sangre como el ron, pero solo les ansares saben cómo sabe. Contemplo mi miseria en el aire y bailo con ellos hasta que llevan mi ser a otras calles. Y así he hecho muchas más millas que tu coche. Solo hago deporte para poder dormir de noche, buscando la verdad, aunque me quede sin piernas. La chita eterna sin mí es una mierda. Tengo esta manía de seguir vivo. Ey, la poesía y la blasfemia me guía. Viajo a las vías que la tula me envía. Mortal chimía, 9 supertenens cada día. Me he quedado sin batería, otra vez me he perdido. Vuelvo por el camino de los tercios vacíos, gritando por codío, porque a Troya que está en quecha. Mi resta adivita el tempo de una cigarreta. Y no sé yo ni cómo coño acabo aquí. Solo sé que voy a mil desde que mordí esa manzana. Lo dijo una gitana y no me suena raro que me van a salir los gusanos antes que las canas. Y tú solo me llamas cuando las llamas te queman. Y yo aquí pensando mis problemas con la trana, con la taja y la jarana. Más allá de la mañana, a mí ya mis bajará, jamás nos dará la pajara. Pasa la página ya y pásate el polen, que yo me estoy haciendo cada vez más joven y le jode. Dicen que busque curro de lo mío, como si lo mío fuera estar dormido en una puta nube. Escribo con afán oculto hasta pa' mí, me siento bulto bajo la doquín. Duermo en la cueva junto a ti, bajo a grabar al albaicín. Hay cara dream, pero por las noches voy a tu jardín. Cuando despierto no recuerdo nada. Me gustan las flores, mucho las de marihuana. Chuchémonos en las ramas, los chuchos me aman, humanos no sé. Estoy segura, trascendía la pose, extendía la fosa, destrocé la losa. Dentro me quedé, me domestiqué, oh, me domestico. No me mastico más por no doler, y escalé los picos, toca descender. No, no escalar la cuesta, no, no rascar la posta, no, no sacar la cresta, no, no vivir a costa de la vida cuesta. Rapeas mejor, o sea, es bien, bien de todos, bien para todas. Díselo, no, no. Vamos a soltarnos la última que tenemos conjunta, luego me quedo yo rapeando. Downside y te dejo con... Exactamente, me quedo rapeando un poco más íntimamente. Uy, que se me va la voz. Borrota. No, lo sé. No, demasiado. No, Cata Crocker. Bueno. Sí. Ahora, luego con otra ropa o no lo sé, será también no Cata Crocker. Seguramente sí. Lo que sabemos es que tiene un puñetazo media agosto y unas cuantas de hostias encima que te cagan, ¿eh? Sobra. Gran compañero, creo que se ha pegado la currada del siglo para que este evento salga adelante, para que favorecer que la Radio Almaina siga viva, que sin ella creo que poco podemos hacer en la cultura de esta ciudad. ¡Oh, Dios mío, que nos vamos a la mierda! vamos a hacerla sobrevivir y gracias por venir, gracias por apoyar. Muchas gracias, gente. Continúa. Sin vosotras no somos nada. Hola, vosotras. Espacio, se calma de paz. mis manos vacías. Un gramo de oro o el gusano camuflado en mi sentía. Bello fino, corderito dorado. Y que si soy carne de boga, cordel de libertad suprema, sedosa soga. Su voz se asoma entre las grietas y no perdona. De la cruz de comprenderlo todo nace cuestiona. Tu luz mi cueva, mi rudeza me persigue como herencia de Eva. Piel vieja, crudeza nueva. Inevitable tras el vómito vacío. Delirio disonante, total vanexistencia. Te hubiera apuñalado tu vientre en lugar del mío. No retorcería entre mis manos esta ausencia. Entre mis dientes un sonido renqueante. Como mastico esta impotencia. Como me trago estumeante aburrimiento. Que la vida, las virtudes de mi esencia. Si hay moralinas relucientes maquilladas en esquinas donde solo huele a orina. Con vejigas desbordantes preparadas para esa boca sedienta de doctrina. Y a que saltas. Saca, saca, sal del búnker tú. Saca, saca, sal del búnker sal. Saca, sal del búnker sal. Sal del búnker pronto tú a un rincón con luz. O con tanto tiempo en tan poco espacio. Se te alza de paz una cruz. Se te alza de paz una cruz. Sal del búnker pronto tú a un rincón con luz. O con tanto tiempo en tan poco espacio. Se te alza de paz una cruz. Se te alza de paz una cruz. Cuando el buque pronto tu hambre con luz. O con tanto tiempo en tan poco espacio. Se te alza de paz una cruz. Se te alza de paz una cruz. Sí, es que no escuchaba el beat, perdonad. Gracias, gracias. Bueno, no sé yo, eso es mucho decir. Siempre encogida de hombros, no tensa. Ya. Dejo en mis textos señales sutiles que si las coges son como el gesto de la niña que se encoge. Si una mano se levanta, aunque sea al acariciar su espalda. Reacción que atifa miedo sin llanto. Pregúntate algo. El instinto es un recurso cuando no quedan recursos. La mayoría se detalla en micropuntos para esquivar el bulto. No entendemos lo que hacemos desde el mismo centro. No sentimos lo que hacemos desde el mismo salto al vacío. No sé por qué si cierro los ojos solo veo los míos. Aunque cantes tú, no me llega luz. Solo veo el negro de mis párpados. Están haciendo hasta del arte tártaro, vándalo, negocio en condiciones desiguales, meritocracia. Y yo quiero llenar mi plato, no tu espíritu flaco. Si el alma de la Paqui, que es mi ma y la de mi hermano Paco. Entiendo que preferí esconderme y no lo supe. Ahora quien escupe al cielo y no le vuelve. Ahora quien resuelve los problemas de la trupe, ¿eh? Y a todos quieren probarlo, but only you can taste this flavor. Rica miel street behavior. Eterna búsqueda, eterno desconcierto. Estaba en silencio, no daba concierto. Cosí mis labios con los hilos de lo incierto. Lengua de acero, al fin lo quebró. Relato ahora milimétricos desiertos. Estoy en ellos, tú no. Agítalo como si fuera despedida en puertos. Asimilo a vernos que sublimo en textos crudos. Soy aliento de hambre densa. Siempre encogida de hombros. Me propago como un germen, pero soy precaria y me preocupa más que mermen o que enfermen las almas de las valientes o que apaguen sus miradas. Y como antes, si se duerme, me convierto en una fiera por dentro y por fuera. No me importa que me miren los de arriba en la escalera, no me importa que me espera, lo tengo todo perdido. A la mierda que le jodan, ya nada tiene sentido. Me convierto en una fiera por dentro y por fuera. No me importa que me miren los de arriba en la escalera, no me importa que me espera, lo tengo todo perdido. A la mierda que le jodan, ya nada tiene sentido. Piensa. Ok, acabáis de escuchar la primera parte de este evento del 19 de septiembre en Rock and Rolla de Radio Almaina. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. ¿Tú cómo lo has visto, Luna? Rico, rico. Fue súper chulo. Estuvo guay, ¿eh? Ahora aquí a toro pasado lo estoy viendo y bueno. A toro pasado y el momento. Estuvo muy guapo. Además, muchos temas sociales y fue súper bonito. La verdad, fue muy acogedor. Se escucha a la gente de fondo. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Sí, fue muy bonito. Y ahora aquí, pues, me está gustando recordarlo y sí. Y con esta nos vamos. Así que queremos daros las gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y os avisamos que esto es el primer plato. Venimos con el segundo plato y postre en otro programa, porque no nos caben 2 horas y pico que fue aquello, que fue una fantasía. Así que próximamente tendréis el resto del evento que hicimos el 19 de septiembre en Rock and Rolla. ¿Y qué va a sonar? Pues nada, va a sonar básicamente otro de mis proyectos, junto con Bryce y Emilio, y que Jay Níscalo, puñetazo. ¡Yeah! Así que la segunda parte se viene a hierro, crunchy, puñetazo. Os damos un besito muy fuerte, muchísimas gracias por escuchar Mocos Negros. Un besaco. Besitos muy fuertes de la Luna y el Nono. ¡Chao! ¡Chao!